Play. Stop it! Don't be love. Everybody needs somebody to love. Everybody needs somebody to love. Everybody needs somebody to love. Your best, don't hold it back. You only got to

Thank you. Canal 2 da Antena Web. ¿Se puede? Avanti, avanti. Buenas tardes, don. Io sono. Sí, sí, sí, sí. Tú sonas igual que si te hubieras tragado un cactus. Pero escucha. Mira, capo. Yo sí que tengo la auténtica cosa nostra. E autentici spaghetti. Ya lo verás. Escucha, escucha. Come on. Germany's most successful word, guile. So guile, you're so guile, we're all este megamix incredibile. Oh, hey, no, hey, no, but they're not, you're not. interesante. Thank you. Cosa Nostra 4. ¿Qué te ha parecido? ¡Bellísimo! ¡Esto sí que es una cosa nuestra! ¡No puedo salir de la mía familia! ¡Un momento! ¡Capo! ¿Qué haces? ¡No!

même s'il pleut, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots, la Côte d'Azur à Saint-Malo. Thank you.

I'm not afraid to die. Thank you. Dancer Level. Dancer Level. Dancer Level.